Bueno, como comentaban esta mañana, desde el proyecto de comercialización y desde este módulo, hace tiempo venimos trabajando con la comercialización de los agricultores familiares. Principalmente se trabajó mucho con el tema de ferias, promoviendo el tema de las ferias de los productores familiares, y este tema de la compra estatal, que le decíamos, o compra del Estado. Ahora le estamos diciendo compra pública a la agricultura familiar. Siempre era un título, en todos los proyectos aparecía, pero nunca lo terminábamos de trabajar. Así que este año dijimos, bueno, vamos a meternos con este tema. Nos topamos con estas dos compañeras que nos se ofrecieron, y las invitamos y se ofrecieron muy amablemente de venir a compartir las experiencias que traen de sus experiencias de trabajo. Así que bueno, voy a presentar a Emma. Emma Siliprandi es brasileña, es ingeniera agrónoma, está graduada en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Vos corregime si digo algo que no va. Tiene un máster en sociología rural, un doctorado en desarrollo sostenible y una tesis doctoral que realizaste en la Universidad de Valladolid, en España. También trabajó como extensionista rural en el norte de Brasil. A fines de los 80 trabajó en el programa de alimentación escolar en el municipio de San Pablo, ya en ese entonces fomentando las compras públicas a la agricultura familiar, que ayer en la charla posterior a la jornada de trabajo nos contó que el secretario de Educación de San Pablo no era nada más ni nada menos que Paulo Freire en ese momento. Así que, bueno, entre 2009 y 2014 fue investigadora en el Centro de Estudios e Investigación de Alimentación de la Universidad Estatal de Campinas, y también es profesora invitada en los cursos de especialización, maestría y doctorado en agroecología y soberanía alimentaria en España. También participa en diferentes redes internacionales sobre los temas de agricultura, alimentación, agroecología, género, seguridad y soberanía alimentaria y políticas públicas, con énfasis en el tema de género. Sí, Emma es una militante feminista. En otro momento ya haremos otro encuentro para invitarte a que nos compartas esa experiencia. Desde 2013 vive en Santiago de Chile, coordinando el diseño de programas de la FAO para el apoyo a estrategias de seguridad alimentaria y nutricional, bueno, en América Latina y el Caribe, y desde dentro de ese trabajo se inscribe esta, digamos, promoción de políticas de compras públicas a la agricultura familiar. Así que bueno, los dejo entonces con Emma. Vamos a hacer más o menos una hora de presentación, después vamos a hacer un corte del café, después vamos a presentar a Danuta, más para el caso de Brasil. Y las preguntas, todo lo que vayan, dudas, preguntas, comentarios, los vamos a guardar para la parte del final, ¿sí? Después de las dos presentaciones. Bueno, te dejo entonces. Sí, no, yo puedo pasar. Pues buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Esto viene de una larga historia de trabajo en conjunto con algunas personas del INTA y de amistades de también muchos años, y entonces a partir de ahí pues hemos visto que como el INTA y la fundación del INTA estaban interesados en pues fomentar este tema, que sería bueno también venir y contar a ustedes un poco lo que estamos haciendo a partir de la FAO. Más de lo que, digamos, sí que tengo una historia de trabajo con estos temas desde Brasil, pero voy a dejar la parte de Brasil que para Danuta. Mi colega que está hoy justamente es responsable por una parte de las compras públicas en el municipio de São Paulo, que no es nada menos, nada más que el más grande municipio en Brasil. Entonces, que pues ahí ella va a contar cómo es complicado hacer esta gestión en un lugar donde pues es tan complejo como São Paulo. Y Pues empezar diciendo un poco, el proyecto que coordino en la FAO es un proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil, una cooperación con la FAO regional, para fortalecer estrategias de seguridad alimentaria y nutricional en Latinoamérica y Caribe, en el Caribe. ¿Y qué es que estamos llamando de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional? Muchos de estos países, o casi todos los países de Latinoamérica, ya tienen sus políticas, sus programas, sus estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. Ya por lo menos desde la mitad de la década pasada, hubo incluso por iniciativa en muchos lugares del Frente Parlamentario contra el Hambre, que se formó en 2005, muchos de este, que el diputado Basterra comentó anteriormente, ¿no? Mucho por iniciativa de estos frentes parlamentarios se impulsó en los países pues, un conjunto de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional que tenían una intención que era de poner en primer lugar el tema del hambre sobre el tapete, como se dice, ¿no? Poner como en las agendas políticas la cuestión del hambre, pero además de eso venía junto la idea de trabajar los temas de la malnutrición, que muchas veces se deja ahí un poco secundarizado, porque el tema del hambre en la mayoría de los países sigue siendo un tema muy fuerte. Entonces la cuestión del acceso y de la disponibilidad de los alimentos aparece en primer lugar como el tema político más fuerte, ¿no? Pero la idea en estos países todos era que las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional pues mirasen seguridad alimentaria y nutricional como temas que vienen juntos. Entonces que no es solamente poner, digamos, comida en la mesa, que no es solamente estar alimentado de cualquier forma, sino que es estar bien alimentado, y estar bien alimentado con dignidad, que no es una cosa simple de conseguir. Entonces, este proyecto donde estoy trabajando retoma estos temas a partir de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil, que es un ministerio que en Brasil tiene justamente esta obligación, este es su tema de trabajo. Es cómo juntar las políticas que trabajan con superación de la pobreza, por ejemplo, con la cuestión del hambre y con la cuestión de la inclusión social, pero en conjunto, con una mirada multidisciplinaria y con una mirada de también de diálogo social, de participación social. Y eso fue lo que se propuso a la FAO, y la FAO le gustó la idea de hacer un fortalecimiento de esta mirada en los países. Entonces, es desde ahí que estoy trabajando. ¿Y cómo entran las compras públicas en esta visión? Pues entran justamente con menos que un tema técnico, digamos, es también un tema técnico, porque hacer las compras públicas no es fácil, las compras públicas a la agricultura familiar y campesina, digamos, para complicar un poquito más, ¿no? Que son otras lógicas y otras cuestiones que entran en la operacionalización mismo de las compras. Entonces, son temas técnicos. Pero partimos de una mirada que es esta mirada de integración de, digamos, nuestra meta, nuestro objetivo es trabajar con sistemas agroalimentarios sostenibles. Sistemas agroalimentarios sostenibles que enfoquen también este tema de la nutrición y de la nutrición, de la buena nutrición, ¿no? Entonces, pues no queremos solamente promover la agricultura familiar campesina si queremos, porque entendemos que este es un factor clave para el éxito de cualquier sistema agroalimentario sostenible. Pero no es que miramos la agricultura familiar solamente como proveedora de alimentos, de productos, pero proveedora de qué alimentos, de productos que son diversificados, que son frescos, que pueden llegar al mercado más cercano, que pueden tener características regionales, de culturas alimentarias locales. Es con esta mirada que estamos proponiendo este estímulo a las compras estatales o compras institucionales o compras públicas a la agricultura familiar. Porque entendemos que es una visión muy distinta de lo que vivimos, por ejemplo, en la década de 70, de los 80, de la centralización, de las compras con la máxima eficiencia económica, de todo homogeneizado, de todo. Es romper esta lógica. Es romper esta lógica y decir, ¿lo que es mejor para un país? Que toda la gente coma galletas iguales de norte a sur, industrializadas, con productos ultraprocesados, con, aunque el trigo venga de la pequeña producción, digamos, o es mejor que en el norte se coma lo que es más adecuado a lo que se produce en el norte y que es la cultura alimentaria de los pueblos del norte, adaptada a su clima, a su suelo, a su historia, y en el sur se coma pues otras cosas que son más adecuadas incluso a la nutrición, por el clima, por el suelo, etc. Entonces, eso es lo que queremos también, es parte de nuestro propósito al fomentar las compras públicas de la agricultura familiar, porque como dijo también el director del INTA que nos precedió, el Estado tiene obligación de hacer eso. El Estado tiene que tener una visión de país. El Estado tiene que tener una visión de desarrollo. Y es eso lo que estoy intentando pues replantear aquí. ¿Cuál es la visión de desarrollo que está por detrás de estas cuestiones pues técnicas que vamos a tratar ahora de la compra de la agricultura familiar? Porque si no estamos convencidos de este modelo de país, si no estamos convencidos de este modelo de alimentación, si no estamos convencidos de que el Estado tiene la obligación de pues fomentar este quiebre de pensamiento y intentar implantar una otra visión, entonces todos los problemas técnicos serán horribles, enormes. No vamos a salir del círculo vicioso, ¿no?, de los problemas. Pero si estamos convencidos que merece la pena, que lo que estamos haciendo tiene sentido y que el sentido es este, mejorar la alimentación de la población, mejorar el ingreso de los productores y las productoras, mejorar la visión que se tiene de la agricultura familiar campesina como un sector económico importante y cultural importante para el país. Si estamos convencidos de eso, entonces los problemas técnicos, pues vamos a encontrar soluciones. Porque ahí, juntos, técnicos, organizaciones de productores, de productoras, sector público, municipalidades, padres y madres que acompañan la alimentación escolar, la gente de los hospitales, pues vamos a encontrar la forma de hacerlo. Vamos a meternos juntos a pensar calendarios, a pensar formas de entrega, a cómo el INTA puede ayudar en la presentación de los productos, en los embalajes, en la post cosecha, en todo lo que sea, digamos, los temas técnicos que tenemos que tratar. Entonces, esa, digamos, para empezar, como desde qué punto de vista estamos proponiendo eso. Lo que les voy a contar aquí es un poco también cómo está la situación en Latinoamérica y el Caribe. Y ya, pues, aquí tengo dos láminas que van a hablar un poquito, voy a poner solo para que vean, así, son estas dos, que hacen como un resumen de las iniciativas que tenemos hoy de compras públicas en Centroamérica y el Cono Sur. No puse aquí nada del Caribe, porque estamos, puedo decir, debería haber puesto por lo menos una línea. En Caribe todavía estamos en pañales. Estamos haciendo como FAO unas experiencias en algunos países como Jamaica, Santa Lucía, Belice, estas tres, Antigua y Barbuda, cuatro países que se empezó, que son tres islas pequeñas, Antigua y Barbuda, Jamaica y Santa Lucía, y más Belice, que es un país un poquito más grande, pero son experiencias piloto con alimentación escolar. En el caso de Santa Lucía, es también una experiencia con los hoteles, porque es una isla muy, muy dependiente del turismo, y entonces también hay unas experiencias de trabajar con la producción local para proveer los hoteles de algunos productos que son típicos y que son producidos en estas islas, pero también son islas que tienen mucha dificultad de producción porque no tienen tierra disponible, ¿no? Entonces, aparte de eso, no puse ahí el Caribe, pero son experiencias muy, muy puntuales. En Centroamérica, actualmente tenemos tres tipos de experiencias. Una es la experiencia del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que está haciendo compras a la agricultura familiar ya desde el 2011, me parece, y desde el 2009. Está haciendo compras el PMA en Centroamérica, así como está haciendo también en otras partes del mundo. Las características de las compras del PMA es que son centralizadas. Entonces, ellos están comprando en grandes cantidades para proveer varios países. Y principalmente productos no perecederos, como frijol, maíz y otros granos. Y ellos lo que nos relatan de estas experiencias es que, pues, hay problemas de inocuidad, hay problemas de, por ejemplo, grado de humedad de los granos, o sea, cuestiones más técnicas. Y por otro lado, también problemas de organización de los productores con las cooperativas y asociaciones, para tener una buena planificación, para poder entregar los productos en el plazo que está pactado, etc. Pero lo que PMA está haciendo es también ayudar a estas organizaciones en temas de administración. Se está financiando previamente asistencia técnica, tiene fondos rotatorios para que las organizaciones puedan tener giro de dinero para poder financiar estas producciones, y eso está pues está funcionando de cualquier manera, y el PMA garantiza un precio a unos niveles que son considerados buenos. Y están trabajando con cuatro países, que es Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. O sea, son experiencias, pero no trabajan con no perecederos. Y es algo que se compra ahí en estos cuatro países, pero no siempre los productos se quedan en los propios países. Pueden ser también llevados a otras regiones. Lo que es interesante de este proyecto del PMA es que pues, en muchos lugares sacó las organizaciones de los productores de la invisibilidad y también lo sacó, digamos, de los coyotes, que son los intermediarios que compraban la producción, como, bueno, la historia que conocemos todos, que compran cuando está el precio bajo y después, y también los agricultores tienen muchas deudas con los coyotes y tienen que entregar a cualquier precio, etc. Entonces, eso fue, es la principal ventaja que ellos relatan de estar en estos programas. En algunos países hubo también pilotos de vasos de leche. Honduras y Guatemala, por ejemplo, hubo estos pilotos. Pero son programas que los llevan las municipalidades. Y las experiencias, lo que hemos visto de evaluación de estos programas, que carecen de tener una institucionalidad fuerte y de un control social. Entonces, hay muchas denuncias de corrupción por los poderes locales. Entonces, solo compran de las personas que son vinculadas electoralmente al partido, al quien está concurriendo a las próximas elecciones, etc. Entonces, son programas que tienen mala fama, digamos. Hoy, si ustedes van a ver en Centroamérica la cuestión del vaso de leche, hay muchas historias que se cuentan y evaluaciones internacionales también que no ha sido un programa con una fuerte transparencia, no es un programa que tiene pues lecciones, más lecciones de lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Y hay unos pilotos también de la cooperación con Brasil, por el cooperación Brasil-FAO, aquí me olvidé poner Brasil-FAO, que es un programa específico financiado por el Fundo Nacional de Alimentación Escolar de Brasil para fomentar la alimentación escolar en América Latina y el Caribe. Y estos pilotos también están en los cuatro países que comenté antes donde está PMA, y además de esos cuatro está también en Costa Rica. Y son experiencias bien interesantes, porque tiene una mirada muy integral sobre la alimentación escolar. Es un programa que se llama Escuelas Sostenibles, y entonces se intenta hacer todo un cambio en la proposición del programa de alimentación escolar, que pasa desde construir huertos en las escuelas, integrar la discusión de la alimentación escolar dentro de las currículas, y hacer todo un trabajo con la comunidad escolar, con padres, madres, los maestros, maestras. Y entonces es un programa bien integral, y parte de este programa es comprar los alimentos directamente de la comunidad. En estos cuatro o cinco países que estamos en Centroamérica, también lo bueno, digamos, lo que se valoriza ahí en estas experiencias es que se constituye un comité interinstitucional que junta la alcaldía, la institución que hace asistencia técnica a los productores, como es el INTA acá, el CENTA en El Salvador, hay otra en, no me acuerdo el nombre de las otras instituciones de los demás países, pero se junta la dirección de la escuela, el representante del Ministerio de Educación en la localidad, varias instituciones, también organizaciones de padres y madres y maestros, y de ahí se discute todo el programa. Entonces, es muy participativo, y al contrario de lo que se relata, por ejemplo, con el vaso de leche, es un programa que tiene mucho control social, porque se discute lo que se va a comprar, de quién se va a comprar, si el producto que vino estaba bueno o no estaba bueno, si los precios están atendiendo o no atendiendo la expectativa de los proveedores, etc. Y lo que cuáles son, digamos, los límites de estos programas hoy, que están en pocas localidades, están en pocas escuelas, y entonces atienden a pocos alumnos. Y eso eran experiencias, fueron pensadas como experiencias piloto. La cuestión es cómo hacer para dejar de ser experiencias piloto y incorporarse realmente en la política pública permanente de estos países. El único país hasta ahora que ha dado pasos decisivos en dirección a realmente incorporar esto como una política pública es El Salvador. El Salvador está con, pasó con el piloto allá, eran 20 escuelas y ahora ya está trabajando con casi 30% de las escuelas del país. Entonces que hubo un aumento muy grande de presupuesto público invertido en eso, se creó un sector dentro del Ministerio de Educación solamente para acompañar este proceso. Y entonces está con una perspectiva muy positiva de avanzar en este sentido. Los demás países todavía están con los pilotos y hay y algunos un poco mejor, otros un poco peor, vamos que no han avanzado mucho uno de los argumentos que se pone cuando se discute con los gobiernos es la cuestión del presupuesto público. Esos son países muy pobres, que tienen una carga tributaria muy baja por cuestiones pues, de neoliberalismo que conocemos, que redujo la carga tributaria en muchos países en la década de 80 con la idea de que el Estado tenía que ser mínimo y el mercado todo iba a resolver, y hoy es muy difícil para estos gobiernos pues aumentar la carga tributaria, tener un presupuesto más ampliado y poder, por ejemplo, disponer de más recursos. Estos países en general dependen enormemente de la cooperación internacional, dependen de préstamos o de donaciones. Entonces esto es uno de los límites que, digamos, solo con condiciones políticas muy cambiadas se podría invertir más en programas sociales como es el caso. En Brasil, la situación es, va a hablar después de Anuta, digamos, los marcos principales de Brasil fue en 2003 la creación del Programa de Adquisición de Alimentos, el PAA, que es un programa que compra alimentos a la agricultura familiar con procesos simplificados para utilización en programas sociales, las canastas básicas que van para los desempleados, los acampados, las personas en situación de vulnerabilidad, y una parte también va para alimentación escolar. Y a partir del 2009, la ley del Programa Nacional de Alimentación Escolar, el cambio de la ley del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que es un programa que tiene más de 50 años en Brasil, pero este cambio en 2009 que pasó a obligar el Estado a comprar por lo menos 30% de lo que compra de alimentos para la alimentación escolar tiene que venir directamente de agricultores familiares. Y eso también fue resultado de toda una discusión en Brasil sobre la necesidad de cambios en la alimentación escolar, que tiene que ver también con el Frente Parlamentario contra el Hambre, que tiene que ver con la movilización de la sociedad civil para conseguir esta ley. Y Danuta nos va a comentar después cómo está funcionando eso. Viniendo aquí para un país vecino, Uruguay, tenemos en diciembre último la nueva ley de compras que es una ley muy, muy interesante, que establece este régimen de compras estatales a la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal con reserva de mercado obligatoria. ¿Qué es esta reserva de mercado? Quiere decir que en el nivel central, las compras que se hacen a nivel de la capital del país, que hay compras que son obligatorias, que sean centrales, el 30% tiene que ser comprado de esta producción familiar, obligatoriamente. Y en las compras descentralizadas, que los municipios hacen, pues 100% de estas compras tiene que ser de la agricultura familiar, pesca artesanal, etc. Y entonces, pero la ley todavía no está reglamentada, eso fue aprobada en diciembre y ellos están todavía con nuevo gobierno, están ahí trabajando. El Ministerio de Desarrollo Social de ellos y de la Inclusión Social es que está a cargo de este programa. Entonces la idea es que, porque ellos también han tenido unas experiencias piloto anteriormente que les permitió pues llegar a esta proposición de ley, porque dicen que ya tienen la experiencia suficiente para decir que es posible hacer eso, que toda la idea es que esta ley simplifique las formas de compras públicas, la ley en general establece un proceso simplificado que es mucho más fácil para las organizaciones de la agricultura familiar poder cumplir los requisitos de la ley. Pero estamos ahí a la espera de que eso se concrete, porque todavía no está reglamentado. En Colombia tenemos solamente una experiencia a nivel departamental, que es en el departamento de Antioquia, con la gobernación de Antioquia, que hace una selección objetiva de proveedores de alimentos. Ellos consiguieron también ahí dar en el método, en el momento de la selección de los proveedores del estado, dan puntos, más puntos para quien son organizaciones campesinas y de agricultura familiar debidamente registradas o que tienen los requisitos, pero son requisitos relativamente simples de se conseguir. Entonces ahí, o sea, no es una reserva de mercado, pero es una, digamos, discriminación positiva para que la agricultura familiar tenga más condiciones de concurrir en estos procesos públicos. Entonces también son experiencias, digamos, puntuales, llamemos así, aunque Antioquia es un estado grande, un departamento grande. En Paraguay tenemos también unas experiencias más recientes, ¿no? Primero también hubo un programa de vaso de leche y que fue como una, y también unas experiencias piloto de almuerzo escolar, como ellos llaman. En el momento hay pilotos en tres departamentos de Paraguay, pero ellos tienen decretos que progresivamente tornado más institucionalizada la cuestión de las compras públicas. El último decreto fue el decreto 3000, ahora en enero de 2015. El decreto 3000 lo que tiene de más interesante, todos estos decretos han sido, como digo, progresivamente han dado pasos para mejorar la inserción de la agricultura familiar campesina en este mercado. Lo que hacen son simplificar los procesos de compras, diciendo las organizaciones familiares campesinas tiene que seguir la ley general, pero son dispensadas de determinados procesos que las empresas normales tienen que seguir. Y las municipalidades entonces pueden comprar directamente de la agricultura familiar mediante simplemente un registro muy simple de estas organizaciones. El decreto 3000 él viene a reglamentar, o pues reglamentar de alguna forma el proceso de compra, proceso simplificado de compras de la agricultura familiar dentro de un programa que se llama Sembrando Oportunidades, que es oficialmente el gran paraguas del gobierno de Paraguay para trabajar con cuestiones de pobreza. Es el programa de inclusión social general, que trabaja desde las transferencias de ingreso, viviendas populares y toda una serie de programas que se está haciendo con este ámbito de superación de la pobreza. Entonces ahí también entran las compras públicas como una forma de inclusión económica de estos pequeños productores y productoras. Este decreto 3000 él permite, no es solamente para alimentación escolar, también la idea es que esta, este sector pueda proveer con alimentos instituciones públicas como además de las escuelas, hospitales, fuerzas armadas y penitenciarias. Y hay, están haciendo tres pilotos en el momento, en las gobernaciones de Paraguarí, Misiones, en la municipalidad de Ijú y también a la Policía Nacional en Paraguarí también ya compró productos para alimentación de su personal. Lo que tiene interesante este decreto 3000 es que constituyó una mesa técnica interinstitucional, o sea, creó una institucionalidad, aunque sea profesional, está dentro del Ministerio de Educación, que es una que había una discusión ahí en Paraguay si dónde se ubicaría esta mesa técnica institucional. Había una propuesta que fuera en el Secretaría Técnica de la Planificación de la Presidencia de la República, que es una secretaría un poco, digamos, por encima de los demás ministerios, pero finalmente se optó por quedarse en el Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación es lo que hace más compras públicas. Es lo que tiene el mayor presupuesto, es lo que tiene ya una institucionalidad más o menos creada, que ya existe hace tiempo, entonces se optó por dejar ahí. Pero esta mesa técnica interinstitucional tiene que dar cuenta de estas otras compras también, para Fuerzas Armadas, para la Policía, a pesar de estar dentro del Ministerio de Educación, porque ahí... Y ahí están presentes en esta mesa pues 8 o 9 ministerios que tienen que ver con compras públicas. Es un poco parecido con lo que en Brasil se hizo, que se llama CAISAN, que es una Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. O sea, y eso es muy interesante porque pone en relieve que esta política de compras públicas a la agricultura familiar tiene que ser mirada por el conjunto del gobierno. Entonces, si hay un problema, que es un problema de finanzas, que tiene, por ejemplo, la forma de fiscalización de las organizaciones de productores, que es muy burocratizada o que no atiende a la especificidad, entonces el Ministerio de Finanzas tiene que resolver eso. Si hay problemas de inocuidad de alimentos, de fiscalización sanitaria, etc., el Ministerio de la Salud tiene que encargarse de eso. No es de decir, hay este problema y de aquí no pasamos. No, es un problema que tiene que ser resuelto. ¿Qué es que tenemos que hacer para que esto se pueda encontrar una fórmula de mejorar la fiscalización sanitaria y que los consumidores no queden sin protección, pero que las normas sean justas también con los productores de alimentos, ¿no? Esas son cuestiones que se ponen sobre la mesa y todos los ministerios tienen sus tareas y sus obligaciones. Entonces no es solamente el Ministerio de Educación que recibe la carga y dice usted tiene que comprar de la agricultura familiar. Los demás tienen que involucrarse también con todos estos temas. Y bueno, estamos ahí en la expectativa, la mesa técnica acaba de instalarse, esta mesa interinstitucional, hace un mes. FAO está dando la asistencia técnica también a esta mesa y se creó un manual de compras públicas, ya un documento que explica todo el flujo, cómo tiene que ser, las cosas que tienen que para seguir el decreto. Y a partir de ahí se va a hacer una serie de capacitaciones a nivel de municipios y de departamentos. Entonces estamos con mucha, mucha expectativa de que en Paraguay eso va adelante y dentro de poco tiempo tengamos pues resultados para contar. En Perú pues cambiando un poco de país, en Perú tenemos dos programas que son importantes también en estos temas, que son el CUNA Más, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que son las guarderías públicas, y el Haliwarma, que es el programa de alimentación escolar. Entonces ahí tenemos unas experiencias buenas y malas. Que empezó el Haliwarma en particular, empezó con mucha esperanza porque ellos tenían la idea de hacer la alimentación escolar regionalizada con productos que respetaran la cultura local, porque ustedes saben, Perú es un país muy diverso que tiene diferentes climas, diferentes etnias incluso, y entonces una alimentación completamente diferente de acuerdo con la región. Y el programa de alimentación escolar que tenía antes era un programa uniforme para todo el país, eran galletas y leche y nada más, ¿no? Entonces se hicieron pues unos estudios de la cultura alimentaria de cada región, se establecieron menús bien regionalizados y la idea era poder comprar de la producción local, pero hubo unos problemas en el medio del camino, como algunos casos de contaminación de productos de empresas no idóneas, como porque ellos compran, ellos contratan servicios de alimentación, o sea, no compran, no es el Estado que prepara la comida en las escuelas. En general, las escuelas no tienen cocina, no tienen, entonces contratan empresas que entregan la comida en las escuelas. Y hubo problemas de contaminación en este, digamos, camino, ¿no? Y justamente entonces se hizo toda una campaña porque para contratar empresas pequeñas de la región que trabajaran con los menús adaptados, etcétera, pues esto contrarió mucho a las grandes empresas que estaban acostumbradas a ser dueñas del mercado, estas grandes empresas que conocemos que son transnacionales, que venden la misma comida en la India, que venden en Perú, que venden en Brasil, que venden para los hoteles, para los caterings que sabemos, ¿no? Entonces eso pues pasó por una campaña muy fuerte de que los pequeños no eran capaces de proveer a la alimentación escolar, y ahora están en un proceso ahí de reevaluación de cómo van a hacer algo intermedio que pueda ser con más control de la calidad, pero también comprando, por lo menos comprando de empresas regionales, pero con un poco más de control. Y estamos ahí apoyando también al Ministerio de Educación para que no desistan, porque no es por una mala experiencia que se tiene que echar a perder todo un trabajo que estaba súper bonito y que la gente estaba muy, muy ilusionada. Ellos tienen estos comités de compras, que son, esto también es una experiencia interesante en los municipios y en las sedes de los departamentos, que son también comités interinstitucionales. Y lo que nuestra visión se tiene que hacer es fortalecer estos comités para que ellos sientan que tienen el apoyo y que tienen condiciones de saber quién son buenos y quién no son buenos proveedores y que se pueda hacer otras experiencias. Porque la solución no es volver a centralizar y no es volver a comprar de grandes empresas, no puede ser. Se puede, digamos, en este sentido, intentar resolver los problemas en los locales mismo, pero para eso la gente también tiene que sentirse más apoyada y más capacitada, porque lo que se dijo era que la gente que estaba comprando a nivel local no sabía comprar y compraba de cualquier uno. Entonces, eso es la parte también que tenemos que entender, que es una deficiencia real, que muchas veces es verdad que la gente no sabe comprar, no sabe lo que tiene que observar, no sabe los controles que tiene que hacer. Entonces, tenemos que resolver este problema. En Bolivia tenemos un otro caso, que es el caso de una empresa de apoyo a la producción de alimentos, la EMAPA. Entonces, Bolivia, las compras a la agricultura familiar no son compras descentralizadas, son compras realizadas por esta empresa, que es también una empresa que sirve para... gracias. Que es una empresa que sirve para... ¿cómo se dice? Equilibrar el mercado, que compra de los agricultores para mantener el precio, tiene otras funciones, ¿no? Es para también regular el abastecimiento público, ¿no? Pero también una parte de los alimentos van para la alimentación escolar, y hay una intención de comprar principalmente de las localidades, entonces hay también comités de compras para fomentar que esta empresa compre directamente en las localidades y no a nivel central, porque ella tiene sedes así por todo el país. En Ecuador hay una experiencia también interesante, que es ellos crearon también un instituto que es el IPA, Instituto de Producción de Alimentos, y que está responsable por este programa de provisión de alimentos, que ellos llamaron PPA también, o sea, PPA, que es diferente del PPA de Brasil, pero a veces se confunde, que la idea es comprar de los pequeños productores, pero lo que es un poco una mezcla de eso que hace EMAPA de Bolivia, con también las compras locales. Pero ¿cómo se hace las compras locales? Para la alimentación escolar, los recursos son descentralizados a los municipios, y los municipios hacen lo que ellos hacen, llaman las ruedas de negocios. O sea, momentos, espacios específicos donde se juntan compradores y vendedores, y ahí negocian los precios, los plazos, las condiciones, y entonces eso es una forma de negociación directa en nivel municipal, y que está funcionando muy bien. Pero también ellos están haciendo capacitaciones para los productores para este tema de negocios, porque muchas veces las organizaciones de productores no están acostumbradas ni siquiera a elaborar sus precios, a calcular qué tiene que poner, qué tiene que sacar, cómo trabajar con plazos, etcétera, porque es una experiencia nueva. Entonces hay una intencionalidad del gobierno de Ecuador de hacer esto funcionar mejor. También el programa este de provisión de alimentos, el gobierno está invirtiendo muchísima plata en este programa y en esta institución, que es una institución nueva, pero que tiene la intención de sí posicionarse en el mercado de forma a apoyar la agricultura familiar y campesina. Pues con eso, la idea era dar un panorama general de lo que hay y de lo que estamos apoyando nosotros como FAO, como Proyecto Regional de Brasil. No sé nada de Argentina y espero escuchar hoy lo que está pasando acá. En resumen, pues pusimos ahí que en Centroamérica tenemos básicamente experiencias piloto. Los gobiernos, todavía con excepción de El Salvador, no existe un proceso sostenible en el sentido de que se vean políticas públicas decididas a meterse en este tema. El Salvador es el único país hasta ahora que podemos decir que está, pues que ya tomó las medidas para dar seguimiento a eso. En América del Sur tenemos ya otras experiencias que vienen, como les comenté, que son experiencias de gobierno que quieren meterse en este tema. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, ¿no? Entonces tenemos ahí ya experiencias un poco más intencionadas, algunas más van en una dirección, otras van en otra dirección, ¿no? Entonces hay un poco de todo. Hay también los pilotajes para algunas compras en departamentos, en experiencias específicas. En Centroamérica las normativas no tienen hasta ahora ninguna cuestión específica para apoyar la agricultura familiar y campesina. Son directrices generales, leyes de compras como se conoce, como licitaciones en general. Pero en América del Sur sí, hay leyes, como es el caso de Brasil, y hay decretos, como el caso de Paraguay. Es importante tener en cuenta que son diferentes niveles de institucionalidad. Un decreto es mucho más fácil de cambiarse por otro decreto. Una ley tiene que pasar por el Parlamento, etc. Entonces, tiene un grado de institucionalidad un poco más fuerte, digamos. Pero en algunos casos no hay todavía la obligatoriedad. Las leyes, en algunos casos, dicen que es prioritario, pero que no es obligatorio. En el caso de la ley de Brasil y la ley de Uruguay, sí que va a ser obligatorio, pero en otros lugares se pone la ley, o el decreto mismo, como en Paraguay, no es obligatorio. El decreto dice que es una posibilidad, abre la posibilidad para los procesos simplificados, pero no es obligatorio. Entonces eso va a depender del gestor público que decida hacerlo o no. Y de cualquier manera, en todos los lugares siempre se relata esta dificultad de participación en los procesos de licitación cuando la agricultura familiar y campesina tiene que competir con las grandes empresas. Esto es, no son condiciones igualitarias. Aunque la ley teóricamente dice que todos están sujetos a los mismos quesitos, etc., pues claramente no es. Que la agricultura familiar y campesina no tiene condiciones de entrar con la misma, si no tiene condiciones especiales, pues difícilmente, raramente, casi nunca va a conseguir ganar un proceso licitatorio. Especialmente, hay dos cuestiones, digamos, que son las principales para la, aparte de la cuestión de los requisitos burocráticos, pero hay dos cuestiones que son las principales. Es el tiempo, el plazo para pagar, que en general es un plazo largo, que los estados llevan mucho tiempo para pagar y la agricultura familiar no aguanta, no puede, no tiene cómo conseguir aguantar tanto tiempo, a veces 90 días para recibir. Y la otra cuestión es la cantidad que se pide, que se compra de cada vez. Entonces, si no se parcelan las cantidades, pues nunca va a tener la cantidad que se exige para un proceso centralizado, ¿no? En términos de institucionalidad, o sea, estructuras formales, órganos, entes públicos para trabajar con compras públicas, hay en Brasil, hay en Bolivia y hay en Ecuador, que son donde hay empresas públicas o instituciones que están solamente para eso, ¿no? En otros países no hay. En Paraguay se instituyó ahora la mesa interinstitucional, como comenté, que parece ser muy promisor. Entonces, y en Perú, en Jaliwarma también se tiene estas mesas locales de compras que también son interesantes, pero con una institucionalidad muy débil. La verdad es que no es muy, muy así firme. Eso que ya comentaba, la cuestión presupuestaria es crucial, o sea que si no hay dinero para esto, no va a avanzar. Es necesario que los estados tengan claro que quieren hacer eso y que lo pongan en sus presupuestos. Y tenemos situaciones diferenciadas de acuerdo con los países. Hay dos modelos predominantes de gestión. Hay algunos que son centralizados y algunos que son descentralizados. Claramente los descentralizados son mejores para tener más esta capacidad de trabajar al nivel local, pero como vimos en Centroamérica con el caso de vasos de leche, también si no tiene unas reglas muy claras, la descentralización puede llevar a una pérdida de control y una pérdida de transparencia en los procesos. Entonces hay que ver lo que es más adecuado en cada situación de acuerdo con la cultura, la historia y la política local. También hay casos que son compras directas, como es el caso de Brasil, y hay casos que son compras indirectas, que se compra el servicio de empresas, y estas en Paraguay se está haciendo eso también, es parte del decreto 3000, que las empresas contratan las empresas y las empresas tienen que tener por lo menos 30% de sus proveedores de la agricultura familiar y campesina. O sea, el Estado contrata a la empresa que va a ofrecer el servicio de alimentación, pero tiene una condición que la empresa tiene que comprobar que está comprando por lo menos 30% de agricultura familiar y campesina. Entonces, son también modalidades diferentes. Eso tiene que ver con la capacidad del Estado de poder contratar la adquisición de los productos, o si es obligado a comprar los servicios porque no tiene condición de ofrecer los servicios, ¿no? En general vemos que hay un modelo que es más normal y que encontramos estas compras indirectas por cuestiones logísticas, que los estados no están preparados para hacer la comida finalmente. Si ustedes conocen un poco de Centroamérica o un poco de los países andinos, por ejemplo, a ver, que las condiciones de las escuelas o de los hospitales y comedores públicos son un poco mejores porque ya están más preparados, pero las escuelas en general no tienen cocina, no tienen muchas veces ni siquiera un comedor. Los niños comen en el suelo, bajo los árboles. Comen de cualquier manera, sentados en los pupitres, en lo que sea, pero muchas veces no hay agua en las escuelas. Entonces son situaciones muy particulares que no se puede contratar para hacer la comida en la escuela si no hay el mínimo de higiene o de condiciones de producción, ¿no? Entonces teníamos que pensar una transformación mucho más global. Pues hay distintas apuestas de formas de implementación o pilotos o modificación de marco normativo, creación de institucionalidad, como el caso de Ecuador, en fin. O sea, que hay un menú de posibilidades. No hay una única forma de que se está haciendo en Latinoamérica y Caribe. Es básico apoyar a la agricultura familiar, si no, esto no funciona. Y ahí yo digo, instituciones como el INTA o las organizaciones no gubernamentales que ofrecen asistencia técnica a la producción, pues son fundamentales. Porque no solo en el sentido productivo, porque el productivo ya lo hicimos hace mucho tiempo, ya se está haciendo hace mucho tiempo, pero en la comercialización, en post cosecha, en la planificación, en la organización sanitaria, en la organización de las organizaciones mismas, en la constitución de las asociaciones cooperativas, en los documentos legales, etc. Tenemos que meternos en eso, porque las organizaciones solas no van a aprender por espontáneamente. Y lo que hay en el mercado, digamos, es la forma empresarial. Pero no es eso, tiene que ser una cosa adaptada, tiene que ser una cosa que tiene que ver con la lógica de la agricultura familiar, porque no es lo mismo pedir para un administrador de empresa que venga y organice esta cooperativa, porque son otras formas de pensar, de valorar, del trabajo, de todo. Entonces eso es fundamental. Bueno, aquí tengo poco tiempo ahora, voy a simplemente puntuar que hay desafíos desde el punto de vista de la demanda, pero hay desafíos desde el punto de vista de la oferta también. En términos de la demanda, pues primero, que las compras públicas no pueden ser algo aislado dentro de una propuesta de gobierno. Yo estoy convencida y estamos trabajando en esta línea, que estamos trabajando con compras públicas para mejorar la alimentación de la gente. Estamos convencidos de que la meta principal es cambiar lo que se come. Lo que se come en la escuela, lo que se come en los hospitales, es cambiar, y eso todo es, tiene un efecto multiplicador sobre la población. Es una mirada de que la agricultura familiar es capaz de producir la mejor alimentación que podemos imaginar. Entonces eso tiene, eso es la forma como el Estado tiene que entrar en las compras públicas a la agricultura familiar, porque es abrir un espacio para que se mejore la alimentación de todos. Entonces dentro de un ámbito de una visión más amplia de seguridad alimentaria y nutricional, y si queremos también soberanía alimentaria, porque miramos como una retomar la alimentación de la gente vinculada al territorio, y eso es muy importante. Bueno, hay aspectos legales y normativos, o sea, estas leyes, estos decretos, todo lo que reglamenta la compra pública tiene que estar adaptada, tiene que entender que este sector funciona de otra forma. Entonces tiene que haber una especificidad, una mirada que apoye a este objetivo general. Aspectos presupuestarios, si no tenemos dinero, pues estamos aquí hablando de nada, estamos perdiendo el tiempo. Transparencia en el proceso, el modelo de gestión tiene que ser adaptado a las condiciones locales. Y tener claro los roles institucionales, o sea, qué cabe a las municipalidades, qué cabe a las gobernaciones, a las provincias, qué cabe a las organizaciones de productores y productoras, qué cabe a padres y madres, maestros, etc. Y en cada ministerio, cómo es que quién tiene que dar cuenta de su tarea para eso funcionar, ¿no? Desde la oferta, pues nos parece importante que tengamos buenos registros de quién es este sector que llamamos de agricultura familiar campesina. ¿Quién son? ¿Dónde están? ¿Qué producen? Tener un cuadro de dónde están y tener claridad de quién son estas personas que queremos incluir en estas políticas, para que no haya dudas, para que no haya gente que se mete ahí y se favorece de una política que era para un sector y esta gente se acapara con los recursos y finalmente no llega a los que tenía que llegar. Entonces eso es importante, tener buenos registros. Tener esta asistencia organizacional que les comenté, ayudar a levantarse este sector que siempre estuvo en manos de nadie, ¿no? A la planificar la producción, tener estructuras estatales de apoyo a la inversión, capital de trabajo, financiamientos, etcétera, que puedan ayudar a este sector a ser incluido económicamente de una forma digna, que no es limosna, tampoco es un asistencialismo que solamente lleva a mantenerse en la misma situación todo el tiempo. No, es una propuesta de inclusión productiva. Los temas de calidad, inocuidad alimentaria y esta cuestión de la distribución territorial entre oferta y demanda, o sea, centrarnos en los mercados más cercanos, pero eso no quiere decir que no se pueda también exportar o ir para otras regiones, pero centrarnos en la, para eso también tiene que estar, la producción tiene que estar dirigida a lo que se consume en el local, a lo que es interesante para la región, ¿no? Bueno, aquí hay un diagrama, digamos, más que es complicado para decir todo lo que ya dije, que es un poco que tenemos, solo para mirarnos en conjunto y decir, oye, pues es complicado. Es verdad, porque tenemos ahí de la demanda una serie de cosas que tienen que estar bien funcionando bien, de la oferta, las leyes de compras estatales tienen que tener en cuenta todo este conjunto y finalmente pues todos tienen que estar integrados y lo más difícil para una propuesta que parte del Estado, por ejemplo, es estar integrados. Yo estoy consciente de eso. Trabajé muchos años en el gobierno de Brasil. Lo más difícil es hacer agricultura, hablar con salud, hablar con educación, y después se hace un programa y todos se preguntan quién es el padre del niño, etcétera, ¿no? Pero son los desafíos que tenemos que afrontar. Y en eso estamos. FAO está trabajando en apoyo a estos países, pues inspiradas mucho en la experiencia de Brasil, pero con mucha conciencia que la experiencia de Brasil es de Brasil, tiene cosas a aportar, pero como hemos visto aquí, los países están encontrando sus propios caminos de acuerdo con sus necesidades y sus potencialidades, y también eso es lo que queremos hacer, intercambiar experiencias y hacer con que el tema pues esté sobre la agenda política de todos, porque estamos convencidos de que la meta principal lo merece, que es cambiar nuestra alimentación para una alimentación más sana, y con eso también promover el desarrollo local, territorial, con las personas viviendo dignamente. Esa es la propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emma. Sí, ahora vamos a hacer el corte, ya que estamos bien de tiempo. Hacemos el corte de 15 minutos y nos guardamos las preguntas para después de la presentación de Danuta, que vamos a dar un tiempo para el debate también en esa instancia. 15 minutos.